Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy está dedicado a Giovanni Pierluigi della Palestrina. A este compositor italiano se le atribuye la salvación de la música polifónica y, en general, de las prohibiciones de la Iglesia. En la Contrarreforma, compuso su misa del Papa Marcelo, que según los críticos le devolvió la pureza y el sentido a la música. Thank you.